lado. Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido al aire de Feminac Pop. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden, todo tranquilo. ¿Vos? Bien, bien, acá, en la calle justo. Planificando de a poco lo que van a ser las actividades para el verano, ¿es así? Sí, así es. Recién acabo de llegar del barrio San Ignacio. Estuvimos ahí reunidos con algunos padres del barrio, algunos chiquitos, algunas chiquitas. Y bueno, me acompañó Rubén Barragán, quien va a ser el entrenador principal de fútbol que vamos a tener. Y también estuvo Kika Alcoba acompañándonos, porque la idea es llevar el deporte a ese barrio, que bueno, hace años era muy importante en lo que era la estructura de torneos barriales, y hace bastante tiempo que no hay actividad deportiva ahí en el barrio. Acá me dice un almacenero de la esquina que está escuchando justo. Y bueno, esa es la idea, llevar los deportes a los barrios y localidades, que los chicos y chicas no tengan que moverse, y que no tengan, si no tienen la posibilidad de ir a un club o pagar una cuota social, llevar el deporte gratuito, creo que va a ser muy bueno para la sociedad. Esto tiene que ver con un movimiento que había llegado a Cañuelas hace algún tiempo de, vos le hiciste mención, llevar el deporte a los barrios, ¿es así? Sí, así es. Bajo el lema de más deporte en tu barrio, menos chicos y chicas en la calle, que es lo que planificamos a principio de este 2020, que no lo pudimos llevar a cabo todavía, pero bueno, esperemos que Dios nos ayude y lo podamos poner en práctica ahora, en este próximo 2021. Cuando hablamos de estos deportes, ¿a qué deporte se focaliza para insertar en los barrios? ¿Al fútbol, al vóley, al básquet, de acuerdo a cada barrio, lo que solicite la gente? Sí, también hockey, porque bueno, nosotros contamos con, ya contábamos con de la gestión anterior de deportes, escuelita de hockey en Uribe y en el Taladro, y bueno, la idea es mantenerlas y seguir y proyectar más barrios, ¿no? Claro. Llevar el hockey. Bueno, tenemos kickboxing, está Walter Garabaglia, la idea es también con básquet, vóley, revolucionar el deporte en los barrios, esa es la idea, esa es la premisa de la Secretaría de Deporte y Discapacidad. Creo que es vital para una mejor sociedad llevar el deporte a los barrios y de manera gratuita. Estamos hablando con Adrián Monod, director de deportes de la Municipalidad de Cañuelas, y hablando sobre ello, para hacer todo este tipo de cosas, Adrián, se necesita dinero. Y se conoció hace algunos días de que desde la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires ingresó dinero a la Dirección de Deportes de Cañuelas y que se van a destinar para este tipo de actividades que vos mencionabas, además de la temporada de verano que ya se está acercando. Sí, gracias a Dios, tuvimos la visita de Javier Lovera, el subsecretario de Deporte de la Provincia de Buenos Aires, hace exactamente 2 semanas, bueno, con una grata noticia, que con una ayuda económica, para lo que decías vos, bien vos, para la compra de materiales deportivos, y a nosotros nos va a venir muy, muy bien, porque, bueno, como te decía, que queremos revolucionar el deporte en los barrios, eso va a llevar mucho dinero lo que va a hacer en la compra de elementos deportivos, y esto nos va a dar una gran mano para solventar un poco esos gastos. ¿Ya se tiene pensado qué tipos de elementos deportivos ya están por comprar con este dinero? Sí, bueno, esto va a estar ligado al deporte convencional y al adaptado, porque también, tenemos la escuela de tenis adaptado, pero hay un proyecto muy, muy superador, con más de 15 escuelas deportivas de deporte adaptado, así que también va a estar dirigido al deporte adaptado. Y bueno, y la compra de pelotas de básquet, fútbol, palos de hockey, pelota de tenis, pelota de vóley, también, bueno, conos, todo lo que hace lo que es elemento de entrenamiento en sí. Y además de todas estas actividades que vos mencionabas, que tienen y recaen exclusivamente en los barrios, ¿qué podemos llegar a decir un poco sobre las zonas céntricas o qué actividades puede tener la gente para inscribirse y que va a ser fomentada por la municipalidad para la temporada de verano que se viene ahora. Bueno, sí, por eso estamos, bueno, estamos también, está trabajando con nosotros desde hace un tiempo ya Marita Bustos, que es la directora de la pileta del barrio Libertad, que ella, bueno, como todos los años, a partir de enero comienza con la colonia de vacaciones ahí en la pileta. Bueno, también el barrio San Ignacio en realidad es un barrio de Cañuelas, pero no, también podríamos decir que es medio céntrico, así que ahí también pueden ir a participar algunos chicos y chicas del centro. Y bueno, después también estamos pensando en Los Pozos, en Petión, Máximo Pascua. Bueno, estamos poniendo a full el polideportivo, eso también, la gente de Domingo López ahí, de Máximo Paz, Alexis Sánchez, y después, bueno, todo supervisado por Marisa, obvio, con las ganas de llevar el deporte y de revolucionar el deporte en Cañuelas. Yo otra vez lo vuelvo a repetir, pero esa es la idea. Estamos poniendo en condiciones el polideportivo, se está pintando, la verdad que va a quedar espectacular, y queremos convertir, junto con Diego, lo hablamos ya muchas veces, al polideportivo de Máximo Paz en un poli para todas y todos. Y cuando hablas de, por ejemplo, lo del tema de las colonias, para abrirlo para que los chicos vayan a la pileta, como el resto de las actividades, ¿cuáles son los protocolos que se planifican para poder desarrollar este tipo de acciones, debido a que, ante todo, hay niños presentes? Sí, bueno, el protocolo son cuatro, cuando lo que hablamos en sí de pileta, son cuatro niños o niñas máximo por andarivel, depende los andariveles que tengan, tienen cinco andariveles, serían 20 chicos y chicas en la pileta al mismo tiempo, y después, bueno, grupos fuera de la pileta puede haber de entre 10 y 20 personas por grupo. Bien, y lo que tiene que ver con el resto de las actividades, manejando el mismo protocolo que tenemos hace claro. Tiempo. Sí, eso lo otro sigue igual. Y no hablaríamos hasta dentro de un tiempo de mayores libertades, ya casi tenemos todos los deportes habilitados en Cañuelas, ¿es así? Sí, gracias a Dios están todos habilitados. Esperando a ver qué pasa con este virus, que bueno, si prende y escuchar la noticia, ya no sabés qué creer, así que mejor concientizarse y poner la cabeza en el trabajo, y bueno, que Dios nos ayude y que no toque de vuelta la segunda ola, como dicen. Estamos hablando con Adrián Monod, director de Deporte de la Municipalidad de Cañuelas. Y ahora, recién hablábamos sobre el futuro cercano, yéndonos quizás un poco más lejano. Te hago volver al pasado y te pregunto, ¿cómo es para vos, como director de deportes, el balance de este 2020 tan atípico y tan distinto a todo lo que habíamos vivido antes? La verdad que, bueno, fue muy, muy atípico, como decís vos, un baldazo de agua fría. Ya teníamos todo planificado desde marzo. Pero bueno, yo creo que igual a nosotros nos sirvió para unir más lazos entre instituciones, dueños de establecimientos deportivos, deportistas. Y bueno, estamos más preparados para lo que va a ser el 2021, y con ganas de salir a la cancha, que esa es la realidad, que hasta ahora no pudimos salir. Por eso recién estaba ahí en San Ignacio, es un predio municipal, que Marisa no cedió a la Secretaría de Deportes hace unas semanas. Ahí vamos a hacer una canchita y bueno, seguramente algunos proyectos más adelante. Y era emoción, yo sentí emoción porque no sabés cómo se acercaban los chicos y las chicas ahí con la ilusión. Algunos ya fueron vestidos, hoy solo fue una charla informativa nada más, pero fueron de botines y demás, y nada, también Rubén, también imagínate que él estuvo mucho tiempo en la casa por ser factor de riesgo, feliz de estar ahí, en contacto con los padres, y bueno, la gente del barrio muy contenta, porque bueno, como te decía, no hay una actividad deportiva en el barrio, y creo que le va a venir muy bien al barrio San Ignacio. Y en retrospectiva, viendo las medidas tomadas vos, bueno, también Moliner siendo parte de ellas, ¿considerás que se tomaron al momento adecuado para que al día de hoy, diciembre de 2020, habiendo pasado todo lo que pasó, digamos, Cañuelas tiene todas las actividades habilitadas, algunas con restricciones por cantidad de personas que pueden participar, o por tener que pasar todo el protocolo inicial antes de ir a la cancha, pero que todas tengan las habilitaciones requeridas? Sí, la verdad que se hizo un buen trabajo con respecto a lo que fue el protocolo y distintas medidas sanitarias. Yo creo que se hizo un buen trabajo, y fue un trabajo en conjunto, porque también fue obra de los dueños de los establecimientos y los dirigentes deportivos, deportistas, que bueno, tomaron conciencia que había que tomar todas las medidas, y yo creo que ha sido muy bueno el balance. Y nada, yo creo que están esperando todo volver a la normalidad, a las competencias, y es lo que seguramente uno de los deseos que vamos a tener, tanto pues yo, todos los que trabajan en la Secretaría de Deporte y Discapacidad, todo el mundo deportivo de Cañuelas, de volver a la actividad normal deportiva. Adrián, agradeciéndote por el tiempo, y antes de despedirte me quiero meter con el tema fútbol local, si te preguntaron desde la Liga de Cañuelas algún protocolo posible para desarrollar y que vuelva a la competencia. Sí, estuve hablando con Fede Peralta ya hace unas semanas, bueno, él me decía que tenían la intención de volver a la actividad, y bueno, quedamos en que nos iban a armar un protocolo. Sabemos que lamentablemente va a ser sin público en primera instancia, pero bueno, estamos esperando para ver de qué trata el protocolo, para ver si en 2021 podemos también tener liga, ¿no? Se especula entonces de intentar por lo menos que para febrero o marzo del año que viene ver si arranca la Liga de Cañuelas. Hasta el tiempo. Y vamos a ver, no pondría fecha, porque, bueno, todo depende de la situación epidemiológica acá en Cañuelas y en el país. Así que, bueno, estamos esperando, pero las ganas están de volver a la actividad. Adrián, muchísimas gracias por el tiempo y felices fiestas. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el acompañamiento durante todo este año muy difícil que tuvimos. Y bueno, nada, esperemos que el año que viene, o por lo menos la próxima nota que me haga, sea dentro de alguna cancha. Sea dentro de una cancha, ya sea en otro contexto completamente distinto y mucho más favorable. Abrazo grande. Felicidades para todos. Nos vemos.